vuestro entrenador. José, ¿a quién dices que buscamos? A este, al Lube. ¿Al Lube? ¿Quién es el Lube? Eso es un entrenador. ¿Es un entrenador? Ellos vienen aquí con Lube, ¿no? Ustedes venís con Lube, ¿no? Normalmente, ¿no? Que venís por la tarde, ¿no? ¿Y quién es Lube? Lube es un entrenador, vamos, del club Cultural Juncal. ¿Un máquina? ¿Sí? ¿Un máquina? ¿Por qué es un máquina? Porque sí, porque es un máquina. A media hora para iniciar. ¿Y cuánto venís? ¿Cuánto venís a entrenar con el Lube? Por lo menos 10 o 12, ¿no? ¿Y cuántos días venís? 3 días. ¿Tres días a la semana? Sí. ¿Eres una, Diego? Vale, ¿y eso os da salud a vosotros? Sí. ¿Por qué, José? Porque desconectamos. ¡Claro, tío! Sí.